los comandantes. Bien, muy buenos días tengan todas y todos, usuarias, usuarios de este su espacio cotidiano, aquí a través de la señal de YBKE Mundial, el sistema YBKE a nivel nacional, sin tapujos. Listos ya para compartir con ustedes desde la presidencia del Sistema Bolivariano de Radios, donde está la licenciada Desiree Santos Amaral, desde la dirección general de acá del Sistema YBKE Mundial, donde está ahí la licenciada Raquel Ruiz Sánchez, desde la jefatura de prensa de la emisora, donde está José Manuel Coa, desde los controles, donde está Nacho Hernández, desde la producción, donde está Marisol Debrot, y desde aquí, desde el micrófono, su buen amigo y seguro servidor, Alberto Aranguibel, certificado de producción nacional independiente 13714, expedido por el Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información, MINSI. Estamos listos para ya compartir con ustedes nuestras reflexiones del día de hoy, viernes, y conmemoración de el primer mes de la partida de nuestro querido comandante Hugo Chávez. Son muchas, muchas las cosas que hemos reflexionado, todas y todos los venezolanos, con motivo de esa tan terrible y dolorosa circunstancia de nuestra historia, como es la de la partida del comandante, y que nos haya correspondido a nosotros la maravilla de haber podido protagonizar el momento de la presencia suya al frente de la conducción del país y el inicio de la transformación profunda que el comandante impulsó, y bueno, la terrible circunstancia también de experimentar el dolor de su partida. Son muchas las cosas que se seguirán reflexionando, por supuesto, y en la medida en que transcurra el curso de la historia, se irá dimensionando cada vez de mayor manera la importancia y trascendencia de la obra y pensamiento del comandante. Eso lo sabemos nosotros, pero las nuevas generaciones, las generaciones futuras, deben saberlo también, y lo van a saber, porque el pueblo ha asumido esa tarea que el comandante pidió que se asumiera de una forma verdaderamente ejemplar. Lo que hemos estado haciendo los venezolanos durante todo este mes es expresión de eso. Hemos estado en el medio del dolor más grande que ha padecido la mayoría de los venezolanos, porque es la coincidencia más sorprendente que ha habido en todo esto, que para venezolanos de todo tipo, para los mayores, para los más jóvenes, para las mujeres, para los trabajadores, para todos, el dolor ha sido indescriptible. Y eso definitivamente hace que haya aquí ya un activo valiosísimo como legado de nuestro segundo padre de la patria, como el pueblo mismo le ha llamado al comandante Chávez en todo este periodo. Pero también se ha activado en una impresionante campaña que es asumida más como un reto para asegurar la perpetuidad de ese ideario del comandante que como una campaña electoral cualquiera. A lo largo y ancho del territorio nacional vemos las expresiones de un pueblo que está en la calle diciendo, refrendando su disposición leal, comprometida con el comandante, de estar rodilla en tierra a como dé lugar en función de la perdurabilidad del proyecto. Y eso es sorprendente para cualquier nación en el mundo, porque eso no es usual. El riesgo que pudiera haber en este momento en Venezuela es que perdiéramos la noción de ese importantísimo acontecimiento que estamos experimentando las venezolanas y venezolanos. Estamos siendo protagonistas de un momento histórico, fundamental, trascendental, inédito, en los anales de la historia política contemporánea. Y eso tenemos que dimensionarlo, medirlo, mensurarlo con la mayor sensatez, madurez y propiedad. Porque eso es lo valioso que tenemos hoy, que somos un país que tiene capacidad para asumir el reto de la historia con una propiedad absoluta, incluso en la confrontación del debate político. Y eso ya de por sí, como digo, es un legado más que valioso para las venezolanas y venezolanos. Por eso yo he insistido y voy a seguir insistiendo en que aquí no hay que estar esperando la ilustración que es usual esperar en los discursos de las campañas. Aquí hay que estar atento a los detalles. A esto, por ejemplo, el acontecimiento histórico que estamos nosotros protagonizando. Lo que significa no solo para nuestro pueblo, sino para los pueblos de Latinoamérica y del mundo, que están viendo hacia Venezuela desde hace años, a partir del avance de este gran logro que ha sido la propuesta revolucionaria de justicia y de igualdad que Chávez nos trajo. En ese sentido, hay que ver entonces, más allá del show fastuoso de las tarimas, hay que hurgar más a fondo. Hay que recordar, por ejemplo, y eso es lo que hay que tener como lo más importante en la reflexión en todos estos días que nos quedan de campaña, ¿quién es el candidato que encarna, que asume el compromiso de continuar con el proyecto bolivariano que durante años nos explicó, nos desglosó, nos trajo a nosotros a la comprensión el comandante Chávez y que cristalizó en la acción cotidiana permanente de la revolución en entregarle bienestar al pueblo a través de misiones, programas sociales, obras de gobierno y proyectos de avance de construcción del desarrollo y del crecimiento económico como lo hizo Chávez? Y de otra parte, hay que tener presente hoy más que nunca que el candidato que está presentando la oposición es el candidato del capitalismo. Es el candidato de sectores que defienden, propugnan, promueven las ideas neoliberales que están desde siempre haciendo estragos a la humanidad, precisamente por su inviabilidad para proveer bienestar a la población. En ninguna parte del mundo hay nación alguna donde exista la justicia y la igualdad social al extremo que promueve la idea del socialismo, como lo vemos en Cuba, por ejemplo, y como lo estamos viendo que avanza con muchísimos esfuerzos, con muchísimos obstáculos, con el inmenso trabajo por frenar el avance de la revolución por parte de los sectores derechistas en nuestro país. Ayer vimos la decisión tajante del presidente de la República de tomar las estaciones eléctricas en el país, militarizar las subestaciones eléctricas para evitar sabotajes. Y eso es lo que el pueblo aplaude como una decisión acertada, porque el pueblo comprende que en el marco del debate, los sectores de la derecha, que no tienen discurso, apelan al uso de las herramientas de que disponen, es decir, la fuerza del dinero para tratar de aplacar el avance de los pueblos. Eso es otro detalle que hoy tenemos que examinar en nuestra realidad, en nuestro país. ¿Por qué ese escenario común hoy en todo el ámbito comercial, de la noche a la mañana, del noaicismo, si se puede decir así. No, no hay esto, no hay lo otro. Y cuando uno entonces repregunta, bueno, pero ¿por qué no hay? Bueno, porque no hay dólares. Y entonces ahí cae en la trampa la mayoría de la población, porque se le dio una explicación que suena lógica, porque a través de los medios se ha visto que el gobierno revolucionario, en perfecta coherencia con lo que fue la actuación de la revolución, por salvar nuestra moneda, salvar nuestra economía desde un primer momento, ha implantado mecanismos de control, porque lo que hay del lado de quienes detectan el poder del dinero es malandraje, es asalto a la economía nacional, no es desempeño económico alguno, es asalto. Y vemos cómo permanentemente la actuación del gobierno tiene que ser distraída en la operación de poner preso a una cantidad de malandros que están en el ámbito que el sector de la derecha dice es el pujante sector privado de la economía nacional. Ahí acaba de detenerse a un grupo de gente que tienen una empresa fastuosísima, como todas las que tienen ellos, que en un centro comercial cualquiera, en un centro profesional, empresarial, uno pasa por enfrente y dice, oye, qué maravilla esta empresa tan pujante, y son un poco de malandro. Así vimos los de Econoinvest, que tenían un emporio que tenían ahí montado, y lo que estaban era destruyendo la economía nacional, robando, especulando con el dólar, que es lo que a ellos les gusta. Y entonces vemos una nación que lucha por salir adelante en la conquista de el vivir bien, y un sector que anda permanentemente asaltando a esa misma economía para destruirla, con ello obtener el beneficio de la acumulación de la riqueza, que es la lógica del capital, y por supuesto el beneficio político que ellos dicen que obtendrán con el descontento popular por el malestar que se causa a la población. Con lo cual, se acusa directamente al gobierno, que es lo que tiende a hacer la gente. Entonces la gente es atrapada en su buena fe, con el engaño permanente que hay a través de los medios de la derecha, articulados con esas propuestas de destrucción de la economía para que haya malestar en la población. Pero va más allá de lo económico. Y entonces en lo institucional hay también ataques, porque hay una guerra del capitalismo contra el socialismo. Capriles es el candidato del capitalismo y Nicolás es el candidato del socialismo. No es que hay dos candidatos y vamos a ver cuál habla mejor en la tarima, insisto. Hay un representante de los intereses del capital y del capitalismo, de esa empresa privada perversa, depredadora de nuestra economía, que atenta contra el bienestar de la población ancestralmente y por razones filosóficas e ideológicas que son inamovibles, es decir, la explotación del hombre por el hombre, como está establecido en los anales de la teoría política desde siempre. Eso es lo que representa Capriles. Y Maduro representa lo que Chávez nos dijo durante 14 años, que era el socialismo, que era la búsqueda del vivir bien, como nos lo explicó el comandante, aun cuando no tuvieras tú, en este momento, el bienestar que te puede dar la revolución en un modelo de justicia y de igualdad que hay que construir y que hay que superar los obstáculos para alcanzarlo. Aun cuando no tengas el apartamento ese que dice, de manera perversa, la guerra sucia que ha desatado la gente de la derecha contra la revolución una vez más con esa cuña de los enchufados, para tratar de colocar al pueblo como una gente mezquina e interesada, que si no me dan el apartamento entonces yo voto por el otro, yo no voy a seguir votando por los enchufados, porque ellos dicen que los que se benefician con la revolución son los enchufados. Y cuando son capturados los malandros, ellos, los de ellos, que son los que tienen dinero, la gente que tiene mucho dinero es capitalista, no es socialista en ninguna parte del mundo. Los que tienen real son los ricos y los ricos son capitalistas. Eso es lo que tiene que tener claro la gente. Los que tienen yates son capitalistas. Los que tienen jet privado son capitalistas. Esos no son socialistas. ¿Por qué? Porque ellos tienen mucho dinero. Y el que tiene mucho dinero lo tiene porque ha acumulado mucha riqueza. Y cuando la gente acumula más riqueza de la que puede tener cualquier ser humano con base en el desempeño de su trabajo regular, profesional, honesto, esa gente está explotando a alguien para poder tener esa riqueza. Esos son los banqueros, por ejemplo, que con el dinero de la población depositada en sus bancos, hacen grandes inversiones y se vuelven cada vez más ricos con el dinero de los demás, y frenando la intermediación financiera que pudiera ayudar al desarrollo de la economía de los países. Por eso usted ve que el gobierno tiene entonces cada rato que sacar una normativa, una ley, una regulación, donde la banca pega el grito en el cielo diciendo que la están atacando, que están atacando, el comunismo se está montando ya sobre la economía y van a destruir las posibilidades económicas del país, etcétera, porque estarían atacando al sistema financiero. Y es que resulta que la intermediación bancaria desapareció por completo de nuestro país porque los tipos estaban ocupados, era usando el dinero de los depositantes en hacerse ricos. Y ese no es el rol de la banca en ninguna economía, no desde el punto de vista teórico, me refiero. No debe ser. Entonces, cuando el gobierno llega y dice, usted está obligado a abrir una cartera de tal monto para dar créditos para el agro, para dar créditos para el desarrollo de la industria, para dar crédito para la compra de viviendas a la población, entonces pegan el grito en el cielo. Porque es una dictadura lo que habría en el país. Y de esa forma se va desdibujando el Estado promotor del bienestar real de la población, y no el bienestar que en la óptica del capitalismo es el que se tiene en el desarrollo con una estética que es el desarrollo de autopistas, de edificios, de grandes hoteles de enfermos, que son esos hospitales de 500 camas, etcétera, que tienen que estar llenos para que haya buena productividad de esos, de esas instalaciones hospitalarias, y entonces con lo cual se necesita que haya una población enferma. Entonces a esa población se le inyecta de manera permanente todo lo que puede generarle daño a nivel orgánico en el cuerpo, como por ejemplo la cantidad de comida chatarra que vende el mundo capitalista, como la cantidad de porquerías que venden, de papas fritas artificiales, de no sé cuánto, de refresco que tiene una cantidad de químicos que daña y que genera incluso cáncer en la gente. Esa es la sociedad capitalista. Y que le venden a la gente que es la sociedad de bienestar a la que debiera aspirar. Pero mientras tanto, van destruyendo, como digo, la institucionalidad, porque la idea es reducir el Estado a la mínima expresión para que el ente de la sociedad, el sector de la sociedad que tenga el peso más importante, sea el de la empresa privada. Y eso es lo que hace gente como, por ejemplo, el Episcopado, cuando dice que insta a votar masivamente y solicita al CNE actuar con justicia. Bueno, entonces, ante una frase como esa, la población diría, bueno, pero ¿qué hay de malo en eso? Eso es correcto, hay que pedir eso. Ahí no hay ningún problema en la frase. En lo que hay problema es en que ello traduce en la mente de la gente, inconscientemente, que es que hay algo malo que se está haciendo, que si no lo llama al botón el Episcopado, entonces va a haber un problema en el CNE. Es decir, el llamado no es un llamado para que se perfeccione lo bueno que funciona, sino porque hay algo malo que debe corregirse y que se va a corregir si la iglesia o el episcopado hace el llamado. Es una trampa permanente que atenta contra el Estado, sobre todo en una nación como la venezolana, donde lo que está avanzando con más fuerza es el convencimiento de que el único bienestar al que puede aspirar la población es el bienestar que provee el modelo que Hugo Chávez nos trajo. Y por eso el inmenso pesar de nuestro pueblo por su partida hace un mes. Vamos a la pausa y ya regresamos. Bien, seguimos con ustedes. Ustedes saben que estamos ahí siempre en nuestro portal con estos programas que están siendo colgados diariamente. En horas del mediodía ya está este programa que están oyendo ahorita colgado ahí en soyaranguibel.com. Y ahí cuando entran, entonces ustedes buscan programas sin tapujos en el menú y ahí los lleva directamente a la página donde están los programas de la mayoría de los días, porque hay días que no se puede, por fallas técnicas, a veces no se graba, etcétera. Pero nosotros siempre hacemos el intento por tenérselos ahí a su disposición. Son muchos los mensajes y yo voy a leer rápidamente varios de ellos. Saludos, camarada. Gracias por estar al lado del pueblo. Por favor, habla de la concesión de Globoterror. Yo voy a hablar de Globovisión en algunos momentos, aunque sea brevemente, porque lo debo desde hace días. Nos dicen Aranguibel, hasta los líderes de la oposición se percataron que tienen enchufados para sabotear la administración pública. Bueno, eso nosotros lo hemos denunciado permanentemente desde hace mucho tiempo. Aquí hay un problema gravísimo, que es que con el sabotaje petrolero y la salida de más de 18.000 escuálidos que salieron de ahí creyendo que con esa salida iban a tumbar al gobierno, bueno, se quedaron sin trabajo. Y esos fueron rescatados por empresas que antes de que Chávez las estatizara, eran empresas del mismo dueño transnacional, el Imperio Norteamericano, que tenía tomado el control de PDVSA. Esos tipos que salieron en aquel momento, en el golpe petrolero, de la empresa para tumbar el gobierno y se quedaron sin trabajo, muchos de ellos fueron captados por esas empresas que antes eran del Imperio Norteamericano, insisto, CanTV y la electricidad de Caracas. Cuando el Estado toma esas empresas por una decisión soberana, que el comandante Chávez tuvo muy acertadamente en su oportunidad, no votó a nadie de esas empresas, porque aquí no, en la revolución, no hay la misma visión, la misma actitud canalla de los sectores de la derecha, que cuando llegan al gobierno votan a todo el mundo y ponen a los suyos y ya está. No. Hay, por supuesto, al frente de la revolución, el liderazgo revolucionario que se ha creado en la revolución. Pero en esas empresas quedaron muchos de esos saboteadores que fueron rescatados por las empresas gringas, que eran entonces CanTV y la electricidad de Caracas. Esos son los que están saboteando el sistema eléctrico en Corpoelec hoy en día. Ahí está un pueblo revolucionario trabajando, dando todo de su esfuerzo por sacar adelante esas empresas que ahora son del pueblo. Pero ahí están los escuálidos que estaban antes también. Porque aquí no hay esa actitud perversa, como digo, de hacer caída y mesa limpia y tal, y entonces bótame a toda esa gente porque esos son unos tipos que son adecos. No, porque son venezolanos. Aquí no nos comportamos igual que ellos, que cuando llegaron al poder en el Carmonazo salieron incluso a buscar para linchar a los chavistas hasta debajo de las piedras, porque ellos sí son así. Y ellos están enchufados en la administración pública, a lo largo y ancho de la administración pública. Y por eso fue que la mujer esta se empeñó en quemar los cuadernos electorales en la primaria. Porque iba a verse, como en esa primaria solo votaban ellos, los escuálidos, no era una elección normal donde vota todo el país, y entonces no se sabe quién es chavista y este y tal, sino la cantidad de votos, pero no con nombre y apellido. En esa elección iban a votar solo los escuálidos. Entonces, si se sabía los nombres y los apellidos y se veía que eran muchos de ellos funcionarios incluso de altos rangos en algunos cargos decisivos en la administración pública, bueno, los iban a poner en tela de juicio. Y como ellos se comportan así, que ellos votan a la gente, ellos creen que los iban a votar, y por eso salió la señora Albanes a pedir que hasta con su vida ella defendía la idea de quemar los cuadernos electorales. Ahí está clarita la explicación. Nos dicen... Señor Alberto, por favor, ¿podría explicar qué es eso de por el aumento del dólar existe un aumento del 46%? Eso nos lo dice la señora Maurice del Junquito. Sí, nosotros tenemos que hablar de eso con detenimiento, pero son temas tan complejos, tan importantes, y en los que el enredo es tal, el que hacen los medios de la derecha y los sectores de la derecha sobre estos temas para confundir a la población, que no se puede hablar en dos o tres minutos. Pero por lo pronto sí les digo, sí, hay desatada una guerra económica contra la revolución bolivariana. Y entonces, con el cuento de el dólar, ustedes ven la barbaridad que acaba de suceder esta semana. El aumento de los estacionamientos, por ejemplo, el ticket del estacionamiento, lo han duplicado con el cuento de que necesitan dólares. ¿Para qué necesita un tipo que tiene un terreno baldío, que muchas veces lo que es un tierrero, que le ensucia el carro a uno y no hay manera después de resolver ese problema? ¿Para qué necesita un tipo que no tiene ni electricidad ni nada un dólar para el estacionamiento, para el funcionamiento del estacionamiento? Para nada. Pero esa es la argumentación que dieron. Porque así se comporta la economía en la dinámica capitalista. Y nosotros estamos en una economía capitalista, estamos transitando hacia el socialismo, pero estamos en una economía capitalista. Pero tenemos que detectar dónde está la perversión de ese modelo capitalista. Ustedes no recuerdan cuando, por ejemplo, para darles un solo caso que explica bien claro esto, de cómo es que se le daña a la mente a una población, cómo se enajena a una población en función de esos falsos valores de la supuesta bonanza de la economía capitalista. Bueno, cuando se vino abajo el viaducto número uno de la autopista Caracas-La Guaira, ustedes lo recuerdan, por supuesto, ¿no? Porque se trató de volver un asunto de tema político por parte de la oposición, un asunto que tenía más de 40 años que estaba a punto de caer ese viaducto, porque precisamente en la época de la Cuarta República eso fue pésimamente concebido, diseñado sin los cálculos adecuados, y eso estuvo siempre en tensión. Desde décadas atrás estaba pendiente que se iba a caer ese viaducto en algún momento. Bueno, Chávez fue el único presidente que asumió la responsabilidad, como siempre lo hizo con toda su actuación, de enfrentar el tema del viaducto. Y lo hizo. Bueno, pero entonces mientras había que transitar por la carretera vieja, los taxistas del aeropuerto dijeron que ellos tenían que aumentar y duplicaron y hasta triplicaron el costo de la carrerita, porque bueno, mira, que es que se gastan más cauchos por la carretera vieja. Imagínate tú los disparates, a ese nivel llegaban. No, que es que se gasta más caucho, se gasta más gasolina. Una gasolina que cuesta 3 bolívares el tanque en este país para cualquier carro. Es regalada la gasolina, así más barata que un frasquito de agua de los pequeños. Y los tipos, no, que es que gastó más gasolina por la carretera vieja. Entonces triplicaron el costo de la carrera. Pero después que tuvo el viaducto, ¿usted vio a alguien que le pudiera decir o reflejar que alguien rebajó de nuevo la carrerita al precio que estaba antes? Nadie lo bajó. Así se quedó. Le sacaron provecho a una situación de una contingencia terrible que teníamos, que resolvió el gobierno bolivariano, pero los malandros se quedaron con el beneficio de más billetes. Esa es la lógica, camaradas, que hay en el capitalismo. Entonces, eso de que hayan aumentado todas las cosas por el asunto del dólar es un atraco. El que le esté cobrando a la gente con el cuento del dólar, que si una chicha, no, porque es que el dólar, a ese extremo estamos llegando. Entonces, eso hay que atenderlo. Bueno, nos dicen que hay una guerra lanzando panfletos a esta gente. Sí, hay una guerra sucia porque las campañas las hacen las personas que están en los comandos de las personas, que son candidatos. Si el candidato es sucio, la campaña va a ser una guerra sucia. Y entonces Capriles está montado sobre una campaña de guerra sucia contra Nicolás Maduro. Nicolás Maduro no tiene guerra sucia, la revolución no hace guerra sucia, porque aquí es donde está la gente decente, la gente buena, la gente correcta, la gente que lucha por el pueblo. Allá es donde está la gente perversa, la gente mala, como lo hemos descrito, y ellos hacen guerra sucia. ¿Por qué? Porque hacen la campaña que necesita el candidato. Y el candidato, si es sucio, se hace guerra sucia. Entonces ellos han inventado ahora que es que Nicolás es colombiano, nos dice aquí el señor Leonardo, y que tiene que ser de acuerdo a la Constitución y tal. Bueno, ellos han montado eso. Y así van a seguir todos estos días. Nos dicen... buen día, Aranguibele. Este tipo sí es sucio, fíjense, lo está diciendo el pueblo. El candidato Ratonsky dice aquí, cuando dice que va a eliminar los apagones, si él mismo y sus secuaces sabotean, bueno, pero no puedo seguir leyendo más allá el mensaje porque tiene una cantidad de epítetos que no nos permite a esta hora. Nos dicen, señor Alberto, ¿usted sabe algo sobre unos actos inmorales que hubo en algunas playas? Sí, eso fue en Los Juanes. Los Juanes es donde se reúne el sector más cifrino de la sociedad venezolana, en el Parque Morrocoy, allá en ese archipiélago maravilloso, bellísimo que hay. ¿Por qué? ¿Por qué lo voy a decir en estos términos? Y ellos van a decir, y ellos ya están diciendo por ahí que son chavistas, como nos lo dice acá, ya están diciendo que fueron chavistas. Bueno, porque precisamente cuando son atrapados con las manos en la masa en las depravaciones, en los delitos de esa naturaleza, entonces los tipos dicen, no, mira que esos son los boliburgueses. ¿Entiendes? Los Juanes es un sector en Morrocoy donde solamente llega el que tiene lancha, tiene yate, es decir, el sector pudiente de la sociedad, los ricos, los escuálidos. Y ellos, no ahora, siempre ha sido así, desde hace muchísimo tiempo ha sido así. Antes tenían ahí, era palafito. Eso lo tumbó Carlos Andrés Pérez cuando lo convirtió en Parque Nacional, el Parque Morrocoy. Pero los ricos se habían agarrado eso como se agarraron los Roques. Y Chávez vino y paró el desorden que había en los Roques y decidió que ahí no hay más bochinche, pues eso es Parque Nacional y además eso es del pueblo venezolano, no de los ricos. Pero usted va ahorita para los Roques y todas las casas que hay allá son de los ricos de hace décadas. Usted va a ver la casa de los Bulton, va a ver la casa de los Volmer, va a ver la casa de los Cisneros, va a ver, eso es lo que hay en Los Roques. Y la mayoría del pueblo no conoce Los Roques porque no tiene yate para ir a Los Roques. Ni tiene avioneta como tienen los ricos para ir a los pobres, a Los Roques. Porque la gente es pobre y no tiene para comprarse eso. Entonces en Los Juanes hay eso. Y ahí hay una depravación permanente, ancestral, porque los tipos ahí, bueno, están atiborrados de todo el aguardiente que se meten allá, de toda la droga que se meten allá, no sé qué, porque allá no hay policía, punto, que llama. O sea, ¿cómo va a haber un policía ahí en el medio del mar allá atrás? Entonces los tipos se van allá como que a esconderse. Y ahí montan unas bacanales espantosas desde siempre. Bueno, porque esa es la lógica que vende, como decimos, ese modelo de sociedad degradada, degenerada, que hemos denunciado acá, que tiene que ser referencia en esta campaña. No puede ser que si hay un candidato que tiene una familia, que lo presenta, y presenta a sus hijos, presenta a sus nietos, y está hablando del amor, y tiene un corazón como logotipo, porque eso es lo que va a unificar a la familia, y está hablando contra los medios de comunicación, denunciando que es ahí donde se genera la violencia en la sociedad, porque se estimula los valores de las armas, etcétera, no sé cuánto. Y después del otro lado hay un candidato que no se sabe bien en dónde se mete de madrugada y cómo es la cosa, y no tiene familia, y no tiene hijos a quien deberse, ni a quien levantar en la vida. Y entonces, bueno, y unos ojos puyúos, y una ojera permanente, y una cara de loco, que, bueno, que tiene alguien que conozca de cerca, que está bajo el influjo de la droga, los ve igualito al candidato Capriles y al drogómano. Entonces uno dice, bueno, vamos a ver los detalles, no veamos el discurso. Vamos a ver los detalles. Esa gente es la de la cultura de ese desenfreno, de ese bochinche. Usted no ve que lo que dijo el líder de la juventud que puso Capriles Raúl en su tarima, el reclamo universal glorioso que hizo fue que es que quiere caminar de madrugada porque necesita rumbear. Eso es lo mismo que dijeron los muchachitos del video aquel de Me Iría Demasiado, cuando decían que ellos lo que quieren es caminar de noche para rumbear. ¿Qué sociedad cree que va a avanzar teniendo como objetivo caminar de madrugada para rumbear? Y eso es lo que a ellos les parece más importante, y por eso es que luchan contra la inseguridad. Vaya, no es para estar vivo, es para salir de madrugada a rumbear, y lo dijo la muchacha Petit, que también pusimos aquí el audio. Ella lo que quiere es salir de madrugada a caminar de noche. ¿Ustedes no se acuerdan? Bueno, esa es la cultura que tiene esa clase social, ese sector social, y esos son los tipos que se fueron a desnudar en Los Juanes y hacer actos ¿cómo se llama? Aquí, inmorales. Y ahora entonces andan diciendo que son los chavistas. Bueno, nos dicen aquí también, los invito a Carayaca para que vean los enchufados, a quienes les han entregado casas y con línea blanca. Y además a ver a cuál posición política pertenece a la gran mayoría. Bueno, sí, eso es lo que hay que hacer, que la gente salga y vea dónde está el alcance de la gestión de gobierno de la Revolución Bolivariana hasta ahora. Tal día como hoy nace Pío Tamayo, precursor de las ideas socialistas en Venezuela y símbolo de la resistencia anticomecista. Bueno, esta fecha va entonces a pasar a la historia como eso, el día 5 de marzo fallece el comandante, y el día 5 de abril, al mes del fallecimiento del comandante, se conmemora el nacimiento de Pío Tamayo. Él nació en el Tocuyo, allá en el estado Lara, sobresaliente revolucionario, señalado como el precursor de las ideas socialistas en Venezuela. En 1922, el entonces presidente de estado Lara, general Rafael María Velasco, hizo comparecer a los padres de Pío Tamayo a su despacho y los amenazó: o ese joven se va o se pudre en las Tres Torres. La llamada Tres Torres era una tétrica cárcel en Barquisimeto donde torturaban y asesinaban a los presos políticos. Bueno, el tema que les debía es el de la carta, de la situación de Globovisión, que yo voy a centrar en la carta que Guillermo Zuluaga le dirigió a los empleados de ese canal. Porque ahí se explica todo lo que yo quisiera comentar con ustedes, que es la filosofía que hay detrás de esto. Primero que nada, hay que resaltar cómo hay una afinidad ideológica entre estos sectores de la derecha, de la oligarquía, de la burguesía más rancia, con lo que es su discurso, el que presentan a la sociedad. Y esa gente no tiene ningún problema en que se les vea la costura por todas partes. En el año 2001, por allá, Marcel Granier dio unas declaraciones a la prensa, donde hablaba como director general de Radio Caracas Televisión, para referirse a los problemas que estaban teniendo ya con el comandante Chávez, como presidente que era del país en ese momento, y como lo fue pues durante todo el proceso revolucionario hasta ahora. Y Marcel Granier hablaba de cómo habían tenido problemas, e incluso en el gobierno de Caldera, y que siempre habían tenido problemas con el Estado, el poder pues político. Yo le voy a leer lo que dice aquí este señor Guillermo Zuluaga al inicio de su carta. La verdad es que nuestra querida Globovisión ha sido una empresa difícil. Desde nuestros comienzos, hace 20 años, como continuación de la buena experiencia de mi familia en el diario El Universal, decidí promover y montar un canal de TV totalmente dedicado a la información y a la opinión. Al arrancar me encontré con un largo trayecto lleno de obstáculos, pero gracias al espíritu del equipo, profesionalismo y compromiso de esta gran familia, los hemos ido superando cada uno en su momento. Y yo estoy acentuando muy intencionalmente para que a ustedes les quede más fresca en la mente los términos que yo voy acentuando. Esto de profesionalismo y compromiso de esta gran familia que ha ido superando todos esos obstáculos en su momento. Desde que comenzamos hemos tenido problemas con el gobierno. Fíjense ustedes, ¿no? Lo cual es lógico en un canal de información. Ellos parten del principio de que es lógico que haya problemas con el gobierno, pero resulta que eso es solamente en Venezuela. En ninguna parte del mundo están los directores, los dueños de los medios quejándose de que tienen problemas con el gobierno por una razón elemental. Los canales no están para estarse enfrentando al gobierno. Eso es algo que tiene que tener en cuenta la gente, que hay una actitud deliberada desde sus orígenes en este canal con este tema. Esta gente se montó en un proyecto político desde el principio y como tal tiene que asumir las consecuencias de esa actitud, de ese propósito. Él dice, la verdad es que han sido 13 años muy duros y difíciles, pero dice que va a vender el canal, pero después del 14 es que lo entrega. ¿Por qué entonces, si hay tanto profesionalismo, es esa modalidad de venta de canal de que es después del día de las elecciones supuestamente donde entregaría el canal? Porque hay una activación política en la cual se está cumpliendo un rol de sabotaje a la institucionalidad, a la democracia, a la legalidad del país en el manejo de ese medio de comunicación que no está cubriendo el rol del medio de comunicación como debe ser, para lo cual está establecido en la sociedad. Entonces, esta gente está haciendo estas declaraciones. Lo que hay que ver en lo que está haciendo Globovisión en todos estos días es eso. Ahí hay desatada una guerra contra el Estado venezolano. Pero nosotros lo vamos a comentar en detalle en nuestra entrega del día lunes. Nos vamos, nos despedimos. Cuídense mucho. Vamos, comandante, por la vida. Sin Tapujos es un programa que cuenta con el apoyo del gobierno del Distrito Capital y la Alcaldía de Caracas. Vive Caracas, tu capital.